I és jueves 9 d'octubre i aquí principia una temporada més fent d'orella. Si tot va bé, nos veieu, bueno, nos sentireu tots jueves de mella tas 7 i cala mella tas 8. I, bueno, després d'aquest any sin emissió tornamos con vielles noves voces, però con la mesma rasmia de sempre. I en cada vora encendre estes mateixos carrers. Les classes populars contra les tropes de rei. Les pedres ho recorden quan avui les frenem. Después de sentir a nueva dentro de la zaguera temporada y a vieja de cutio sintonía de Fendorella, imos a aprovechar para ver un chico, no sé, para remerar una mica lo que ha estado Fendorella de Cagora y lo que se pretende que siga. Somos aquí os nuevos, os que continuamos y os que no pueden continuar estañadas y nas de continuo, pero que sí que van a venir de Cabo Juan, espero. tacharrar todo de una mica de, no sé, tarremerar los aquellos tiempos. Estoy una encrucijada. Pues bueno, no sé, Fendore, ya que cuando empecipiemos nosotras, que estemos dos personas, que lo empecipiemos, pues ya enfa mucho. Y conto que había como mucha gente que ha pasado por el programa. Pues se puede, digamos, separar en como tres bloques, ¿no? Que empecipiemos dos personas, y era yo con otro compañero más. Y pues ya vino más chen que continuó casi dica la fina que hacíamos pues otra tongada de, como has dicho tú, y era en la vieja sintonía, que era la de la que plega de sentir, que era Wico Maer, que la elegimos más que más por pues, y era como una, por esta parte a la vez nos fea muy togollo brimpas, y era una colla que era como en esos momentos, no sé, como saliendo y tal. Bueno, más que saliendo, que llevaba muchos años, y era de los que principiaba a sentirse como por aquí, por Zaragoza, y como charraban en catalán, bueno, en valenciano, catalán. Y era una traza de cucar un huello a la traluenga, ¿no? Ya que nosotros charraban a son aragones, pues meter la sintonía que estás en catalán. O que llegue gracioso, ¿no? Así nas, con la sintonía, llegué. Mientras los años que llegue la sintonía de Brimpas, que sí, en primeras llegue la original, pues en directo. Pero iba como chen que se iba, pero tornaba una otra nueva, y cuando se cambió la sintonía, justo ye cuando nos achuntemos todos, os que vanos tornau, sí. También tornes tú, ¿no? Estío, y justo cambiamos a sintonía por esta que ye de Prau, que ye una colla amiga que siempre han venido a Fendorella cuando les hemos demandado, han enguerao aquí, pues se han presentado aquí en nuestro programa Bels dos suyos discos, y bueno, siempre súper disposados. Pues la verdad, ya que sí, no sé si será una sinergia o qué, pero la verdad que estoy así, no iba parado cuenta, ¿eh? O sea, yo no lo había pensado. Yo ahora, mientras te sentía, decía, ostras, pues justo cuando tornemos todo y cuando cambiemos la sintonía por una en aragonés. Ah, yo me refería hoy de hacer como un chico repaso a lo que, bueno, de lo que venía a Fendorella, ¿no? Viva como un buedo, un espacio que no era copao, y la longa aragonesa amenistada de tener unos espacios en las ondas. Tenemos como referencias de otros programas que han feito, tanto en radio como televisión, pues o Mirallo, que fació Nogara en televisión, en Zaragoza, que cuento que ya era ZTV, o Canal 40, ¿no? Canal 60, una bueno, no me acuerdo, bueno, una emisora local de aquí, sí. De Zaragoza, ¿no? Din pues Chino Chano, que ya era de Andorra, de Teruel, y había un programa en Radio Ebro, que lo fació mientras años Chusemi y Chan, de Liga Yo Fablans. Que cuento también, que Rubén Ramos también pasó. Rubén Ramos también estió. Y pues muchas remos de que se va feito uno, no sé qué, pero claro, de eso yo ya no tengo documentos, o sea, de que lo llega a sentir ni haya, pues si te lo dice la Chen, pues vine a otro, no sé qué, pero bueno, en primerías, música y parolas de Radio Mai, que también fean una cucadeta al aragonés, y contábanos pues que el aragonés amenistaba un histo, y que ahora pues no nomás por Fendorella, sino tenemos otros proyectos que sea alrededor, que si no sé qué, pues el aragonés ya teniendo un puesto firme en tanto en las ondas como en internet y en los medios. Pero contigo con eso, mientras este zagueraño que no había Fendorella, la Chen lo demandaba, decía, pero ¿cuándo torna Fendorella? Queremos Fendorella. Porque y es que no lleva alternativa, ¿no? Y es que K2 Radio, que hay un programa que fan los chicos de Escolapios, de Escolapios, ¿no? Que pero hay un programa muy curto, y la Chen demandaba, ¿qué pasa con esto? Ah, yo me he trucado la oficación porque y es que mientras lo febas, pues la Chen casi ni, pues sí, pues Fendorella, pero no te decían Mica, ¿no? Y ahora, y es cierto que de rapiconte, pues si esa Chen, pues te venía, pero ya no fue Fendorella, pues tal, y tú decías, jolio. O sea, mientras estos años casi ni antartiba la Chen, y ahora que no vino, y cuando paras cuenta de que sí que había mucha Chen que lo sentía y que le feba una mica de tristeza que no continase, ¿no? Yo cuento que toda esa Chen que principia con los cursos de aragonés, y pues cuando sale de los cursos lo que quiere es continuar escuchando aragonés, poder hacer una mica de vida. Uno principia en primer run y un primer nivel de aragonés y bueno, voy a escuchar. Y yo remero que cuando principiaba en Nogara tenía este espacio, fa 10 añadas ya. Claro, viene el alumna ya y te dicen, oye, esto de Fendorella, ¿y qué tenemos? ¿Qué tenemos en medios de comunicación? ¿Cómo podemos hacer servir? Y claro, no tenían cosa mientras la zaguera añada, y lo demandaban una ripa. Y los que ya eran acostumbrados ya a escuchar Fendorella, wow. Claro, también decían, no, si este espacio no se puede perder porque es muy todo. Sí, lo que comentas que es importante, más que más pues de la realidad, ¿no? Que los alumnos o que dices que lo demandan, claro, tú puedes tener muchos documentos audiovisuales, pero que no sean, digamos, de actualidad. Por eso Arredol, otra vez continúo diciendo, periódico de actualidad en aragonés, Fendorella, que puedes sentir cosas de que se son Fendo agora y tal, pues claro, y es muy interesante cara que los alumnos puedan y alumnas puedan treballar con esos materiales y sentilo. También ye interesan, ¿no?, as nuevas tecnologías que agora podemos colgar os podcast que antes no se feba, o sea, antes ou lo sentibas cuan se emitiba ou en a repetición, ou ya no lo sentibas y agora lo puedes sentir cuan quieras, an tú quieras, y no cal que sigas en Zaragoza. Y también con Arredol lo bueno ye iso, ¿no?, que ye una traza de baldes, que tú te conectas cuan quies, leyes as noticias, son siempre asti, y en cara que no se esvie ye muy asoben, tú tienes asti as noticias y puedes recurrir a ellas. Taisa Chen, que dice que nos siente y que ya están esperando que tornásenos, tenemos un número de teléfono, aunque no nos goza de gritar a Chen, pero por favor, gritanos, yo 976-2913-98. Nosotros teganos, me acuerdo como, bueno, un inciso, ¿no? Nos trucaba muchas veces un señor que yo cuento que ya que no goza de trucar está aquí y que lo trobanos una mica faltar de impuesto cuando ya nos dijo de trucar, pero ya era muy gracioso y teníamos firmes charrazos con él. La verdad que sí, le fea muy todo y lo que charrábanos y siempre pues ya era la tisba de cuando principiaba el programa pues para trucarnos diciendo pues lo mucho que le feba goy. A la vez pues bueno, y esa persona pues podía continuar de cabo tacuán trucándonos para continuar charrando. Yo remero que en la zaguera temporada nos gritaba, febanos secciones, ¿no?, que pues charraremos las secciones que va a abrir este año, pero febanos una sección que ya era la de Tío Vadillo, que tenía muitísimo éxito, y nos gritaba lo cupilla a horminos, y bueno, cuando no era Tío Vadillo charrando, gritaba y decía, oye, ¿por qué no fue de Tío Vadillo? Y le decíamos, no, Guille, qué bueno, y aquí, que bueno, no toca. O cupilla, grítanos y nos lleves entiendo que en cara que no siga aquí, güey, Tío Vadillo, nos vemos contentos a tuya gritada. Lo traemos, aspres. Y esa sección sí que la Chen lo demandaba también mucho. O sea que, claro, mucha Chen tal vez no parase cuenta de que pues ya este, pues este día, ¿no? Pues te decía, oye, y sé que fa tanta gracia, y sé, hombre, Tío Vadillo, ah, pues joder, pues no lo fe, no, que llegue cada tres semanas o cuatro, ¿no? Y la Chen sí que también le fea mucho hoy. La verdad que era muy gracioso. ¿Prevaremos de que venga el día o qué? Sí, pues yo sí, creo que sí. Sí, que al charlar en cara... Lo embolicar es bien, hombre, ¿no? Creo que sí. Nos diga, talicates... Poca Chen nos gana. Estando una sección tan demandada, de seguras. A ver si... Bueno, íbamos a meter bella canta, ¿no? Que si no, no vas a tener que charlar nosotros y esto muy aburrido. Oh, hablar en castellano. Fendorella, 101.8, Radio Topo. Asfalcas, como sentir, las conservamos. Decía que asfalcas, como sentir, las conservamos y conservamos a vos, todos nuestros compañeros que no venimos por aquí, pero que son sentidos de segura y que nos pueden invitar. Asinas como cual siquiera, a un nuevo 76293, nuevo hueito. Hemos comentado aquí a micro trancao pues anécdotas que a Van y Seban, ¿no? Pues de Cabota Juan que te trucaban o tal, y también recibimos una vez un mail que se, aunque se criticaba una mica pues como charrábanos, ¿no? Pues nos decían que era una mica pues aragonés reducido, aragonés madalenero, no sé cómo lo denominaban. Y bueno, pues me truca lo eficaz, pues que la chenque para, digamos, negativizar la cosa y tal, te fese como nimbios de mails para, bueno, que hacían suyo tiempo para esto, ¿no? Que se suposa que pues que no plegaba ta dengún, que no febanos cosa de proveito. Claro, y esa manera de mails es poco constructivo. Quiero decir, bueno, siempre se puede hacer una crítica, pero se fa dentro de unos moldes y aportando una solución positiva. Si hay criticar por criticar, pues es mejor callarse y trabajar en constructivo. Además, feito muy todo yo, bueno, después charlaremos de él, pero había un article de unas parolas en Nozaguer muy Jersey Cordials que lo mencionan. Y es decir, bueno, si somos aprendiendo y si queremos charlar aragonés y queremos hacer un espacio, pues tampoco no nos hemos pasar de chauvinistas. Y pues también, pues esas críticas de pues que siempre yo una mica como de saputos en talachen que ya aprendiendo, pues a ver, me refiero, todos y todas hemos tenido un proceso de aprendizaje y contó que esto también y una vía de pues una vía de treballo y de conocimiento de la luenga. O sea, que una luenga, yo mismo lo castellano continuo aprendiendo la día par datro, y el aragonés pues muy con mucho más, ¿no? Mucho más ganas, sí. Y a la vez pues eso, yo conto que lo que comentabas que es imprescindible, ¿no? De tener pues de hacer cosas constructivas y está por ejemplo en Yeuna. Bueno, y aquí este año ha habido muchas, o sea, hemos estado sin Fendorella, pero hemos tenido muchas actividades y muchas novedades alrededor del aragonés. Uno y este Mullers y Cordials, que lleva un fanzine que ya lleva 4 números, que se puede trobar ahora pues en Bels Centros de Madalena, en Bels Bas, no sé, en Nogara también. En Nogara, Dobico de Madalena, y que ya feito por Mullers, que como decía David, pues son aprendiendo aragonés. Y ostras, que esto antes no lo teníamos. En Arabiu. Pero lleva pro tiempo que no tenemos los fanzines en aragonés de Garramena, y menos feitos por mullers, ¿no? Y de esta traza tan, no sé, tan agradable y tan simpática que a todos nos fafenos unos risos. Si me tengo una frase que era la revolución, o será somarda o no será, ¿no? Pues yo cuento que lo define pro, y antimas pues le importa lo que has dicho. Yo pienso lo mismo, que tengan un espacio también, aunque que sea feito por mullers, que lleve, bueno, esta luenga que ha estado una selva nabos y que nunca sí, y que nunca, yo siempre he probado de decir, ¿no? Que porque no hacemos una autocrítica a ver qué pasa aquí, ¿no? Tal, pues que se analice, porque y bueno, pues estas iniciativas a lo menos ya trencan esa, no sé, esa trayectoria penible de la lengua en a nuestra ciudad. Sí, antiparti permiten pues a la chen, pues bueno, en este caso da Madalena, pero más chen, pues pillar un papel y poder leer en aragonés. O sea, son leyendo cosas muy buenas, muy interesantes, pero antiparti y un referente. Chen que a lo mejor llevando cursos, o que ni siquiera, pero que quiere amanarse y dice, ah, mira, unas parolas y principia a leer, y bueno, y decir, fa muy bien a la luenga y fa muy bien a lo que decibas, a que las mujeres también se embrequen y sigan a ti, ¿no? La verdad que lleva una buena cosa. Y antiparti, pues, por una mica de información, este ya lleva o cuarto no número. Quiero decir que hay un proyecto con continuidad y un proyecto que sigue leyendo mucho toda la chen, que es decir, Zaguero es tío de chulios, y ahora este que ha salido ahora de octubre está pilas. Y bueno, yo creo que también tienen un contacto por si se quieren meter en si quieren charlar con ellas. Me parece que lleva por asti. Muy bueno, bien. Y aquí tiene también el consultorio de Elena Francis, ¿no? Aquí cualquier persona puede entrezarse y Feli cualquier mena de duda que tenga. Sí. Somos buscándolo contacto. No, nos lo somos mirando. Yo también diría que mullersycordials@gmail.com, pero como no soy seguro, ahora lo vamos a repetir. Sí, mullers y cordials, pero la ille latina, ¿vale? No ye griega. mullersycordials@gmail.com. Vale. gmail.com. Y de Valdés, este fanzine, cualquiera lo puede pillar. Y lo bueno ya que también da visibilidad a la luenga, ¿no? plegar en un puesto y veyer un fantín en aragonés de Valdés que te lo puedes llevar a casa, pues irá lo que decía, me esmochen que no se interesa por el aragonés o que no tiene contacto con esta luenga, lo ve y ya, ahí va, esto existe, ¿no? Le truca lo eficacio, y una buena traza, son iniciativas que se administran. Y el espacio este, pues que ye feito por mulles y no ye de un ereu, o sea, me refiero que siempre tenemos como unos espacios que son ya trancaos, que los tenemos ya enderezaos, y que país como que no se puede hacer otra cosa nueva y tal, y que se creyeren de ellas, pues una cosa diferente, a yo me parece también muy, muy interesante. Decir también que las autoras de esta iniciativa las tendremos bien luego, ya esperamos que a Ormino en este espacio, en este nuevo Fendorella y esta nueva temporada, os chueves de Mella Tasiética, la Mella Tasgoito, una hora muy rara, ta Radio Topo, pero aquí somos. Hombre, teniendo lo que se puede repetir y lo pueden sentir, los podcasts y tal, sí. Y tal, pues no hay excusa para pa no sentirlo. Por supuesto, porque tenemos una web que es fendorella.wordpress.com, también un correo electrónico que es fendo.orella@gmail.com. Y así no, os podéis enderezar tan vosotros perfectamente. También tenemos página de Facebook, buscar Fendorella y todo sale. Y Twitter, Fendorella también. Oiga, somos en todas redes, somos en todos costados. No adubiz. O sea, si nos quieren es que trobar, nos trobarán. Bueno, charrando también una miqueta más de Mulles y Cordials, que has charlado consultorio de la doctora Francis, que es genial. A yo me fa muy togollo también la sección de micromasclismos, porque muchas vegadas uno no calle, y yo, por ejemplo, paré cuenta de esta canta del arrebato en no número 2, búscate un hombre que te quiera. Claro, uno la canta tan contento en Interpeñas, o aunque sea, o de Borina, y din, pues, claro, analiza uno la letra y dice... Pero ¿cómo esta canta ha puesto a estar tan ascuitada y tal? Claro, la mostranza que fan con la sección de micromasclismos, y a yo personalmente con esa canta del arrebato en un número 2, y es genial. Y no calles. Y gracias a este fanzine, uno ya principia a caer y decir, bueno, y que de zagadas parolas inocentes tampoco no son tan inocentes. Bueno, y más en una canta que tiene esa proyección, ¿no? Me refiero, y eso no oye por demás. O sea, salió esa canta y cuento que habrá pasado filtros y de todo. Me refiero, no oye una colla que no la conozca ningún. A la vez, pues cuento que oye no, más penible. Por no echar algo reggaetón, ¿no? Que si nos metemos ya con cualquier canta de reggaetón, y hay que ya principiar y no aturar nunca. Tantas. Bueno, tenemos Calle 13, ¿no? Que... Bueno, Calle 13 se salva. Bueno, se salva. También tiene en cara que de cabo cuan dice uno. Sí. Pero bueno. También. Bueno, y otras iniciativas que han surtido este año son A Nuestra Canta en Aragonés, que ye, pues, tiene una página web que ya a nuestracantaenaragonés.net, ¿puede estar? No me acuerdo. Bueno, si metes en un buscador A Nuestra Canta en Aragonés, astito sale, que ye una iniciativa ta que... Chen, que fa música, que no la fa en aragonesa, o sea, anime a hacer bella canta en aragonés y mismo ta punto, Chen, que no fa música. .com, perdona. Ah, vale, y que tenemos aquí la chuleta. .com. A nuestra canta en aragonés.com, que has estado rápido, ¿eh? Yo no va a caer en la chuletica esta que tenemos aquí. Porque, bueno, charramos primero de nuestra canta en aragonés y de impuestos decimos por qué tenemos aquí esto. A nuestra canta en aragonés, así tenés también una ripa de cantas, de una ripa de collas, que muitas mesmo, ni las conocemos todos, ni... y también muy interesante, también tienen página de Facebook. Y una web muy topincha, la que has dicho antes. Con o sea, muy bien maquetada, muy bien. Sí. Y es que conto que esas iniciativas también pueden probar de incentivar una mica a las collas nuevas que pues no tengan herramientas, pues que les cuaque pues servir el aragonés, no tengan herramientas y a través de esa página pues puedan meterse en contacto o decir, oye, yo quiero hacer una canta en aragonés y pues le fice o cuco, ¿no? Traducción literal. A la vez, y también pues una cuestión, pues lo que contábamos de crear atrás y de construir otros espacios, y la verdad yo me pareció un proyecto muy, muy majo también. A mí me ha permitido descubrir cantas, bueno, y collas también, que digo, pero qué calidad y qué canta más polida, que antiparty uno las ascuita, les fago yo, pero también la puedes servir cuando has de hacer cosas en institutos o en clases de aragonés o aunque siga. A yo, por ejemplo, pues bueno, cada uno tiene a suya favorita, ¿no? Pero la de María José Hernández, yo estoy un descubrimiento, la de Agua Camorta a la Sete. Uh-huh. Y bueno, y ya la meto, por ejemplo, tazagals de instituto y les encanta. Y como Isha canta muy tas atrás también. Ahora viva una tra y no me acuerdo o suyo nombre de una colla. No te saldrá ya. Ahora no me dentro de 5 minutos tal vez me salga. pero esas cantas son pinchas, sí. Yo la que me fago y que, bueno, ya fa tiempo que pare cuenta, pero que no, por tapar a la vez no iba para cuenta, le llevaba ya tiempo por Orrete circulando de los 40 principales de Manolo García, ah, la, sí, de Mai. La de Mai. Oye, que ese poema yo me fa muy togo y veía lo antimas canta o cómo lo canta Manolo García. Decir, jolio, Manolo García canta en aragonés y tenemos chen en Aragón que no es capable de hacer servir a Luenga. O sea, para yo era como, me fea cruces, ¿no? Esto, y esto te... ¿cómo puede pasar? Ni menos cantar en otras luengas, ¿no? Amaral tiene cantas en catalán, versiones de cantas en catalán, uh-huh. Y no ha valido en cara hacer bella canta, uh-huh, o bella versión en aragonés. Y antiparti. En el caso de Manolo García, lo pincho ya que antes da canta y después da canta te dice aragonés. Sí, sí. Estoy escrito y estoy escrito en aragonés. Menciona a la luenga por eso, hombre, no te charra de fablas, o de patueses, o de chesos, te charra de aragonés. Sí, sí. Sí, porque Jarabe de Palo sí que tiene también una. Bueno, no sé si ni si se puede denominar versión u que ya hizo, ya una vergoña de. Se ha feito de Nuey. Se ha feito de Nuey. ¿Y qué decían? Que eran patues. Que eran patues, sí, sí, sí. En una entrevista en El Mundo. Sí, sí, ya me sonaba yo también eso ya. Yo, pues, igual tú eso lo decía por eso. No, sí, no sé, sí, si esto menciona más, sí, a la de Palo, pero. Como lo has dicho, no, pero ya era eso, sí. Pues. No, eso que así tenemos ejemplos de chen que conocida y que te cantan aragones como normalizado. Bueno, en que sea con ese sesgo, ¿no? El Jarabe Palo, pues dices, jolio, Jarabe Palo te cantando, en que sea un troz. En lo que ellos denominan patues, bueno, pues patues lo que sea, ¿no? Pero ye que chen de aquí no ye capable ni si es que a denominar patues y cantar bel troz de una canta. Por bueno, eso... Jarabe Palo son de Montanui. Uh-huh. Y lo triste ye que estén estando de Montanui, no sepan quién se canta y echesa y no patues, ¿no? Pero bueno. Pero ya de Montanui el. El ye Sumai, de Montanui, ¿no? O el también. El también. Bueno. Hombre, conto que habrá. Y se Zagal habrá medrado en Barcelona de todo, ¿no? No sé. Sí. Esto, hombre, que... estando de Montanui tiene razón, tiene cierto sentido que le decise patués, ¿no? Porque, claro, oye, o que le sonaba, porque en Montanui le dicen patués también a la, sí, luenga, pero lo raro oye hizo, ¿no? Que una canta chesa, no sé. Claro, no, que identificase, sí, o cheso como a suya luenga. Bueno, tal vez mismo siga bueno, ¿no? Yo qué sé. Continuidad del aragonés. Ya, que ya no, bueno, sé. Ya le entrevistaremos del día. Yo siento que nos hagas tiempo, si no, ya íntonos de tema. Que sí que se ha avanzado mucho en que cuando vas a vals no te dicen charramos fobano, charramos chistabino, te dicen yo charro aragonés. Y ahí me pasé este año, ¿no?, de trobarme con un zagal que llegaba a fueba y me decía, ya que soy farto de decir fobano, chistabino, si charramos todos aragonés, ¿por qué no decimos que ya aragonés? Que esto ya era impensable fa unos años. Sí. Yo cuento que también aquí, fa poco charrando con un mesache, pues comentábamos eso de que también ye... o salto cualitativo que afeitó también la mostranza y la enseñanza en aragonés. O sea, antes más, pues las erros que se cometeban y el aragonés que se fue a servir, pues claro, ya era una mica más ortopédico. Y conto que ahora el aragonés en muchos puestos que se lleve enseñando, pues emplear en un aval y tú fue a servir ese modelo de aragonés en que no sea altúa solo que se charrasti, la chen no le suena rarizo. O sea, le suena de feito bien, como diciendo, bueno, tú no eres de aquí, pero nos de Angies, ¿no? O sea, ¿qué pasa que tú charrasco así como aquí? A la vez y soy un señal muy, muy bueno. Sí, yo este agosto, marchando a Chistén, pues pillando una casa rural, prevén una, les charraba en aragonés, me respondieron en castellano, bueno, pero no tenían plazas. Prevén una otra, les charraba en aragonés, me respondieron en aragonés chistabín, pero después a escape cambiaron to castellano, tampoco no tenían plazas. Y en una otra, en la zaguera de todas, les charraba en aragonés, la otra me contestaba en aragonés, una mujer, una mica vieja por a voz, y a la fin decía, oye, pero tú charras chistabín. Y digo, bueno, me famo hoy estas cosas, tal de hoy, es de Zaragoza. Ah, tal, o sea, pues, y bien. Y poder fervida, poder demandar una habitación, así, en Chistén, y que te respondan en aragonés, y fer servir el aragonés, pues, ta cosas naturales, como yo demandar una habitación, y eso te honra, y eso te plena, y que antiparti te lo reconozcan ellos, pues ya dices, guau, y eso te ha ido estío. Y que esa misma cosa que me ibas diciendo que me pasó yo también en Chistén con una otra casa rural, no sé si sea la misma, y vamos a hacer ya publicidad. Yo en casa Elvira me pasó que yo me charrón del en principio yo en aragonés. Sí, la muller de casa Elvira. Pues, no, hasta casa Elvira. Se supone que yo he visto hacer propaganda en Radio Topo, pero no nos son dando garra. Bueno, y propaganda cultural, ¿no? Pero... Eso, efectivamente, nos diga. Somos comentando aunque se fa servir el aragonés. Y otra casa que nos charrón de también en aragonés es Tío Sancho de Plan, pues de Josefina de Casaloste, que hay una mujer que charra per todos los cabos en aragonés, y era increíble, claro, pues lo mismo, ¿no? Ah, tú que charras en chistabín, pero ¿cómo que charras? Pero todo eso charrándome ella, claro, en aragonés chistabín, ¿no? Y era como, qué situación más rara, mesmo pa yo, ¿no? Y la mujer pues encantada, y la otra mujer también. Y quiso cuento que también para la luenga, que se creye también una mena de turismo, una coda de turismo de una vía abierta de dinés, ¿no? En ámbito cultural y también... Y unos espacios de convivencia, de poder hacer vida, o sea, de no charrar aragonés siempre del aragonés, sino charrar en aragonés de tot. De normalizar a luenga. De normalizar a luenga, quiero decir. Que se diga que tenemos un diario, o sea, que puedes charrar de toda gripe, de el ébola, puedes charrar en aragonés, se puede charrar de todo en aragonés y lo que nos miramos de hacer aquí. Una otra iniciativa que ha salido este año y en Millor en Aragonés, que lleve una página web que se mira, pues... Eso, de inventar el aragonés, ¿no? De normalizar a luenga. Por lo intro que son fendo, llevo capítulo de Aprender Aragonés con Totón, que ya le va a plus capítulos. 18, le va. Que se dice luego. Y que estos pilas van a regalar unos mini diccionarios, así unas muy borineros, ¿no? Que tenemos aquí. Esto ya la chuleta que comentaba antes. Porque también mete los links de páginas que son en aragonés. Y bueno, llevo pues un folio, menos de un folio. Pero tiene así nas lo más básico, ta, salir de Borina y poder ligar en aragonés, demandar una villera en aragonés y normalizar a luenga una travegada. Y que estas iniciativas se han feito muito en otros puestos, ¿no? Por ejemplo, pues en Euskal Herria se van a servir muito esto con unos mini diccionarios, pues pa esto, ¿no? Lo que tú dices, pues demandar, las cuatro palabras básicas. Y de feito mismo lleva ofertas de si tú demandabas, por ejemplo, en euskera, te se van botifueras en aviera. Había una temporada que se van hizo en unos Sanfermins. Pues estas cosas son pa yo antimas y muy gracioso, porque la Chen si va antimas capina y leye esto, pues fa un poder, ¿no? A ver cómo se dice esto, no sé qué. Bella cosa se queda a la fin. Y dirán, mira esto qué gracioso, esto del aragonés, pues también lo puedo hacer servir pa esto. Y a la fin, pues estar que vaya a un bar a la otra vez y demanden aragonés. Claro, no los basan que se charran aragonés sí, aquí. Sí. O sea, y, bueno, y, le truco eficaz y pues apunta a un curso y pues y contiene también. O sea, Ubeiga que no oye decir qué pasa pues, ¿no? Que el aragonés ye más que no hizo. Veo una que yo muy graciosa, la voy a leer. La de Imonos ne de Borina, pero yo que bien pues mete alto. Me cuaca esta fiesta. Y esta fiesta hay una buena. O sea, tenemos aquí. Para que puedan decir de frases importantes. De todo. Bueno, también ye Bukir, que ye Bukir, pero foriquetas de ceprenar. Ceprenar. Y forcachar. O sea, gato. Visto había un seminario a fondo, ¿no? Que ha impartido Beluno. Sí, sí, sí. Que vale va cual siquiera animal, ¿no? Zapar, onzar, y según es el animal, teneba más reputación o menos. O nuestro compañero sí. en la cabina se lle morindo a risa. Y que y por Alpartaus, ¿no? Y el Alpartaus de Exprisions, de Borina, bla, bla, bla. Y había uno que lle ligando. Que ye muy importante saber ligar en aragonés. No lo veigo. Ah, vale, aquí. Sí. Vale. Y ese zagal ya sabe lo de petón. Súper importante. Ahí es charlando con las amigas. Y dices, y se me fago ahí. No me cuaca, me fago yo, me cuaca, me fago yo. Ya sabes lo que faremos cuando rematemos el programa estudias, y sigamos de bonita por este. A yo me cuaca la de estudias treballas, huye saturado. Sí, el plego de mirada y era graciosa también. Muy bien. Cal decir también que Millón en Aragonés, bueno, pues fa esto, pero también hay un repositorio, ta tot, ta que cualquiera que tenga el documento y quiera pencharlo de una traza anónima sin problemas, pues lo envíe en las adrezas que ahora íbamos a comentar. Y ta que se penche sin problemas y ta crear esa mena de pues repositorio de materiales comunes, de open source, ¿no? Materiales libres, de baldes y horizontales y gratuitos. Las adrezas que tiene Millón en Aragonés son o suyo blog, milloraragones.blogspot.com. También se puede meter uno en contacto con esta iniciativa en o Facebook Millor de separau en aragonés y también en o Twitter arroba milloraragonés. Lo somos leyendo todo en el diccionario, ¿viste? Sí. Que no vale solo que tal ligar, que vale también tal este programa. Y también la adreza de correo electrónico milloraragones@gmail.com. Así no es que si os animad también, cual siquiera que quieran enviar bella cosa, convidao ye. Oye, esto que este diccionario que ye feito por lo de Millón Aragonés, ¿an se puede pillar? Porque no sé si ha quedado claro pa la Chen. Pues cuento que será dende web en las barras de Madalena. Vale. Ye con un cachirulo y un especial diccionario de pilas, bien pues supongo que se fará una versión similar taos vas y taos puestos, pues asociaciones culturales y resta de movimientos que son embriacaos con aragonés, pero iste ye istos pilas, aprende aragonés con Totona y Totón y mesmo salen con un cachirulo. Ye un majo, sí. Así nas que ye a primer versión. Caldrá hacer o coleccionar, os coleccionar. Totón Totona 1.0. Bueno, y también tenemos más iniciativas. Hemos mencionado Mulles y Cordials. Hemos mencionado Millor en Aragonés. Hemos mencionado Nuestra Canta en Aragonés. Y, bueno, no son nuevas de Istañada, pero también Continan, Calvará, pues hemos charlado también de Arredol. Cal mencionar también a Wikipedia en Aragonés. ¿No? Que fa 10 años Istañada. 10 años, ¿eh? Y de las que más entradas tiene, ¿no? Puede sí. Lo mete más... también en... ¿Cuántas entradas tiene ahora? 30 y pico mil. Un íntegro lo mete aquí, 30.241. Pues artículos. ¿Cuánto que va blinkado ya de las 30.000? Sí. Y había un íntegro que ya era a versión de Wikipedia con más artículos por Fablans. Y eso, veía cosas de esas, tenía yo por aquí. Y era o récord. Ahora ya no, porque me parece que el Esperanto lo ha superado, no sé, pero mientras bels meses, bels años, es tío, aversión con más artículos por Fablans, que era, pues bueno. Y lo bueno que tiene también, ya que como aragonés principia por A, en cualquier luenga, en la cucha de Wikipedia, aunque aparece o listado de luengas, la aragonesa aparece siempre muy todo alto, si no a primera. Uh-huh. Árabe, bueno, no, árabe, no sé si mete árabe o qué mete. Lo mete en grafía árabe. Africans, y es lo que lleve de bandera aragonés, y de pues ya aragonés. Pues para cuenta yo las veces que me he ficado y no he parado cuenta de eso. No, o sea, sí, sí, que es cierto, ¿no? Lo tienes así, y es muy cómodo de hacer servir. Y también es muy todo útil porque uno dice, bueno, en castellano voy a trobar a información más gran. No, que si uno va a escar información de lugares de Aragón, por ejemplo, bellas cuestiones concretas de historia de Aragón, de Ogalacho de Juslibol, por ejemplo, vi artículos que son mucho mejor feitos en la versión aragonesa que no en la versión castellana y que fan muy más honra. Yo de feito sí que me ha pasado eso de cabo tapo en sí. ¿Qué dices? De mirar bella coseta y trobarla mejor en más extendillada y semena en Wikipedia que en, o sea, en la de aragonés que en castellano, sí. Un trabajo excelente que son fendo os nuestros amigos de Wikipedia, igual como los de Soft Aragonés, que continan traduciendo a saber los programas de esta luenga, que ya en Mozilla, Skype, en, ¿cómo se dice? Programas de que han traducido este año de dibujos taninos. El Tux Paint. Tux Paint. Y Antiparty, lo bueno que tiene Soft Aragonés, ya que Istañada han blinkado y han principiado a hacer apps. Vale, Telegram y en aragonés. Cualquiera que quiera hacer servir Telegram ya sabe que tiene su versión en aragonés que se puede descargar en la página de Soft Aragonés, que es wiki.softaragonés.org. Y también han conseguido una cosa muy importante, que es que bels programas ya no los traducen con parches de traducción, sino que tiene versión oficial en aragonés, como Mozilla. Uh-huh. Mozilla ya no descargas un parche de traducción y lo traduces, no, ya que tienes mozilla.org/an y te puedes descargar una versión oficial de Interpresa en aragonés. Y eso uh-huh. Es un fito. Sí, sí. La verdad que esta chen se lleva moviendo muy to y muy to bien. También vía corrector en OpenOffice uh-huh. En aragonés. Uh-huh. OpenTrad era también que amanísima en aragonés, ¿no? O traductor OpenTrad, que lleve una gran calidad. Y fa muita honra. Cuando cal traducir documentos grandes, lo pasas por OpenTrad, pues pro que cal fele bella golladeta, ¿no? Como pasa con todos los traductos, pero impresionante. De feito, yo bella vegada lo he feito servir para traducir de asturiano a castellano y de castellano a aragonés. De asturiano a castellano también funciona muy bien. Pero cuento que me cuaca más cómo funciona de castellano a aragonés o de aragonés a castellano. Y que yo he feito servir bel uno de estos pa bel artículo en inglés y tal, y tiene muchísimas errores. Y que, por ejemplo, en aragonés, a ver, pro que entiende, pero yo una cosa como, bueno, pues... Sí. Muy bien feita. Quiero decir, uh-huh. Uno pilla, pues hombre, lo mejor tal Mendoz que se tiene, pues tal, probablemente siga de Google, no lo íbamos a negar, porque uh-huh. Su algoritmo ya muy todo desembolicado. Pero claro, un algoritmo libre que tenga unos resultados muy toparellanos en calidad, no lo de esa gran interpresa que lleve Google, feito desde o voluntariado por Istachen, pues que lleve un fito, o sea, la uh-huh. Verdad que lo son fendo genial. Y de pues, esa posibilidad de meter o bookmaklet y pinchar cualquier página web en castellano y que te la traduzca de raso en aragonés, y eso oye. Yo a los zagals de instituto cuando hacía una jornada, claro, los zagals de instituto, ¿qué página web llevan más? Entonces me decían marca. Pues me metí en marca, lo le di a eso. lo traducido de total aragonés y 30 zagals, porque en esa clase ya eran casi todos zagals, hasta galas no, en esa clase no vineba, dos u tres, pues bueno, y esos 30 ya a favor del aragonés, no más por ese, no por eso. Gracias a Marca. Gracias a eso, que dices, bueno, pero bueno, mira. Y vamos a aprovechar para saludar a los compañeros de Lucha Libre que nos son sentindo ahora mismo en directo, que nos son enviando mensajes. Y vamos a meter bella canta porque güey, chueves, o chueves yo día chapas en Radio Topo. Y esto, bla, bla, bla. Así nos vamos a meter bella canta antes que no marchar, porque si no, esto. Sí. A nosotros en cara nos aguantan, pero a los programas que vengan de impues, no sé yo la audiencia cuánto aguantará esto. Nada distinto. Cuando el tiempo termine, cuando termine la historia, y no nos quede nada en el requeixo, la memoria. Entonces callaremos. Entonces callaremos. Entonces cuando termine la historia, cuando al paso del César vomitemos la memoria, cuando el tiempo termine, cuando perdamos la esperanza, y gachemos les orelles, y gachemos les orelles, entonces callaremos, entonces callaremos, entonces. Esto ya era Disebra, también con Oisius de este programa, con Oisius de Fendorella. Un saludo a toda la chen de Asturias, que siempre... Esta música ya muy... Ah, vale, ya. que siempre nos son refirmando. Y también crevanos decir que había un programa, que ya nuevo también en Radio Topo, que ya Estrellados, que se emite en directo en la Vía Láctea a partir de Asgueito. Y que toda la chen que quiera puede pasarse ya... charlar con Oguindilla, fele la tana todo lo que quiera, boicotearle el programa y te os convidamos a que lo faigas. Hombre, con boicotearle, no, hombre. Si querés. Con cariño, ¿eh? Pues boicotearle uno, podés ver otras cosas, pero amanatos a la Vía Láctea, a las Asgueito, a charlar con Oguindilla. Muy bien. Bueno, nos despedimos. Ya sabéis que si os pasáis estas fiestas por las barras de A Madalena, por todas, pues podéis trobar esta información en aragonés y de seguras que también trobaréis Chen con la que charlar en aragonés. Así las que a veces si os veíamos también estas fiestas. Y si no nos veíamos estas fiestas, y si no también, la semana viniera aquí seremos, mesma hora, mellatas 7, mellatas 8, 101.8 FM, Fendorella. Que había un teléfono que todos lo puedes guardar hasta la venía en vegada, uta que riteza a otros programas también, si todos apetéis, que lleva un 976-2913-98. Tenemos una página web que lleva fendorella.wordpress.com, que llevaba mucho tiempo sin esviellarse, pero ahora vamos a continuar con ella, porque vamos a punchar estos podcasts, hasta que, como siempre, podáis sentirnos a la hora que queráis, siempre que queráis. Y que me he sublido a que tenemos un Twitter y tenemos Facebook también. Y lo de las barras, sí, dentro de las barras no sabemos si charlarán aragonés o no, pero de fuera estoy segura que voy a ver ya persona capina o camino de estalo. que charren en aragonés, pro. Que si no les responden en aragonés, entenderle les van a entender igual, ¿ve? Hombre, que hay una luenga fácil que no, me refiero que se entiende. Y la Chen pues tiene cierto conocimiento, claro. Y si no, que se miren o mini diccionario eso, de Millón en Aragonés y que aprendan. Y los vídeos de aprender aragonés con Totón. Bueno, también decir que de noviembre principian los cursos de Nogara, que ya son abiertas las inscripciones, que y que o día 8 de noviembre continúa por cuarta navegada o de estrella a estrella, que este año cuenta con una colaboración en concierto de 13 Kraus y Esinean. Y Esinean. En el arrebato, que serán 12 horas en aragonés de Huito Tahuito. Y que toda la chen que quiera participar fent un programa en aragonés u en catalán son convidados a felo y no han que meterse en contacto, por ejemplo, con Fendorella a través de fendo.orella@gmail.com. Bella cosa que decir. Ah, no, muchas gracias por convidarme. Gracias a tú por venir. Había un silencio. Que puedes venir siempre que quieras. No, que puedas, ya que te obligaremos. Nos fuimos contentos de tenerte por aquí. Si por horario se puede, pues feré un poder. Y ya que se me ha pasado la hora, yo cuando ha dicho que rematábamos, era ya. Sí, aquí, ¿no? De capazo. Sí. No sé si nuestro compañero, que ya en cabina, quiere decir bellas parolas. Y saludando con la mano, pero di un hola, un adiós. Un buquir, que antes te ha feito gracia. Que tu mai sepa que verdaderamente es aquí, que no... Adiós a todos os nuestros oyentes. Y eso, ta semana venien, más Fendorella. Muy bien, pues eso, nos disamos con una tracanta, pero no os vaigad, que aquí, bueno, son los compañeros de Gusantina, pero después continúa la programación.